volver, de dejar de soñar. Tenemos que comenzar a caminar. Tan linda llegas tú, tu vestido es azul, tus anhelos vendrán. Hacia el litoral. Si lloras un poco, te quiero como mejor. Si el temor te lleva, te quiero como mejor. Si sientes los golpes, te quiero como mejor. Hoy nos encontramos con la bonita música de Álvaro Berríos, un artista que hace años suena en nuestra radio y que ahora nos muestra por fin el resultado de su primer disco profesional. De esa placa escuchamos la canción Te Quiero Conmigo. Lo saludamos, Álvaro Berríos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Richard, feliz de estar nuevamente acá en esta radio, que a la cual le tengo mucho, mucho cariño, por supuesto. El disco Latir, finalmente Latir salió. Cuéntanos cómo ha sido este tiempo desde que ya está publicado, cómo ha recibido también tu público, tu gente, estas versiones que tienen arreglos tan bonitos. Muchas gracias por esos comentarios, Richard. Bueno, ha sido bien especial porque lanzamos el 23 de agosto en la sala SCD de Bellavista, junto a dos bandas más, que era Happy Cumbia y Silencería, que es una banda punk, la otra de cumbia. ¿Ya? Y un grupo de chicas bien, bien bueno también, que los invito a escuchar a los chicos. Y bueno, fueron elegidas del Centro Musical Valentín Trujillo, donde yo pertenezco, al sello al que yo trabajo. Seleccionaron a las bandas como más, por decirlo de alguna forma, más destacadas de la comuna, y me eligieron para poder hacer esta presentación en grande, de presentar este disco que bueno, esa partida fue maravillosa porque fue muy bien, estuvo muy lindo, fue un momento muy especial, muy emotivo. Toqué con banda después de hace mucho rato que no tocaba con banda, una tremenda banda que son los muchachos de aquí. Les mando un saludo a todos. Y de ahí en adelante, bueno, he estado presentando en Teatro Huellas, allá en Quilicura. Lo presenté hace poco en formato más íntimo. Y nada, ¿no? Ahora tengo los discos también físicos que nos regaló el Centro Musical. Y aquí supuesto. Tengo uno y parece que está dedicado para mí, porque lo abre y dice con cariño para Richard. Sí, era el regalito que te traía. Muchas gracias, Álvaro. Sí, bueno, y comentar también cómo se fue completando el sonido de estas canciones, porque esta Te Quiero Conmigo la conocimos hace algún tiempo, pero ahora tiene un sonido diferente, con una producción mayor. Claro. Con una voz más clarita también, claro. Y con varios otros arreglos que la van armando. Cuéntanos cómo fue también ese proceso. Fue bien interesante porque yo hace mucho tiempo que tenía ganas de explorar mi lado más electrónico. Siempre me ha gustado la electrónica, pero igual yo todo lo mezclo, lo voy como buscando. Yo creo que por ahí va también, no sé, me gusta harto, por ejemplo, Cerati. ¿Ya? ¿Lo entiendes? Y de niño siempre escuchaba música New Wave, mi familia, mi mamá en especial escuchaba harto música de ese estilo. Y bueno, de todo también, porque yo creo que el disco junta todo ese camino, pero en el caso de Te Quiero Conmigo era como demostrarme a mí mismo qué puedo hacer y cómo puedo mezclar sonido y desafiarme también, entrar a un mundo nuevo también que también le gustara a los seguidores también, que no fuera tampoco un golpe muy fuerte, entonces, pero ir entrando. Entonces, esa canción en especial es muy, muy, tuvo un trato también muy especial porque tiene harto sampler, el sonido es una batería que viene después, pero tiene un loop ahí que aparece, unas guitarras eléctricas, unas guitarras acústicas, en la voz femenina que se escucha de mi mamá. Ah. Entonces, es bien especial también el Te Quiero Conmigo, esa canción en sí. ¿Y con quién trabajaste en la producción? ¿Cómo se fue armando ese sonido de samples, de más electrónico también? Lo trabajamos con Bruno Castillo, que es el productor y director del Centro Musical, además de otro productor, que ahí fue heavy porque se sumaron dos productores por un disco y fue como que se estaba juntando mucha gente para hacer un trabajo, y era genial poderlos ver desfilar ahí y poner de su cosecha. Lo trabajamos con ellos, mira, fíjate que no fue tan difícil como seleccionar los samples, porque como la canción ya estaba hecha, yo ya tenía más o menos una idea de lo que venía. Y siempre estoy aprendiendo, entonces ya venía con ideas claras de lo que yo quería que se generara con esa canción en especial. Te Quiero Conmigo es una canción súper sentida, muy también. Y yo quería que fuera bien, como un sonido bien espacial, pero también que estuviera bien conectado como a la tierra. Y quedó también bien bonita, quedó bien potente. Muchas gracias. Era la canción con la que abríamos la entrevista de Álvaro Ríos, quien apareció en la revista La Noche también, hace poquitito, con tu disco, ¿ah? Sí, eso se me acostumbré a contarles, que también Revista La Noche publicó el disco en una de sus páginas. Ellos también han sido personas que han recibido mi trabajo con harto cariño. Y de hecho, vi una entrevista con ellos hace un tiempo atrás y fue genial. Queremos conocer, Álvaro, el resultado de final que quedó en el disco de las 5 canciones, a ver si alcanzamos a escucharlas. Vamos a avanzar entonces, claro, rápidamente hacia Latir, que es la canción que le da el título a este disco, que también tiene un trabajo audiovisual. ¿Cómo fue el trabajo para transformar también Latir? Este fue interesante porque esta canción no sufrió tantos cambios. Solamente ¿ya? se remasterizó para que quedara más o menos a nivel de lo que estaba pasando, digamos, ¿ya? Para que todo el disco con el sonido, claro, el de sonido, las otras, sí, ¿no? se potenciaron algunas cosas, se vieron algunos detalles. De hecho, también viene algo muy especial acá, porque las canciones más pop, más en mi lado, también explorar mi lado pop, ese es un viaje bien interesante de Latir, que yo decía, siempre quise hacer una canción de esa onda, de esa, como de que la pudierais tocar en la guitarra y que la gente la pudiera tocar, no sé, en una fogata, sí, y que quedarais como con la sensación de esperanza, de algo agradable, ¿no? Una canción que está sonando, que pega, está, ¿no? Está sonando, claro. Y creo que resultó, porque La Noche después, cuando publicó el single en su página, la primera vez que estuve en La Noche, dijo que era un artista, el artista revelación del 2017. Se lo agradezco muchísimo, y a Latir le agradezco mucho también ese honor, ese regalito. A escuchar entonces, esto es Latir. Recuerde que está el videoclip publicado el año pasado, ¿eh? Con también muy buenos comentarios. Esto es Álvaro Berríos en la radio Nuevo Mundo para todo Chile. Mira lentamente, gira sin parar, sueña como lo hiciste ayer. De camino. magia se convertirán tus viejos anhelos. Brisa del mar mojará tu alma en este invierno. Estaba Latir de Álvaro Berríos, una canción con mucha energía, una canción alegre, una canción para cantarla, tararearla, Álvaro, y que ha causado un impacto importante también en la gente que te sigue, ¿no? Sí, claro. Como te digo, la revista La Noche me da el año 2017, cuando me publican la primera vez, me dicen que soy como artista revelación, y eso para mí fue súper importante, y entendí que lo estábamos haciendo bien, porque como creo que lo he dicho antes, lo hemos conversado, siempre es un riesgo. Sí. Sobre todo una persona que venía de un camino más de cantautoral, por claro, decirlo, más folk. Nosotros te conocimos más quizás, ¿cachai?, ligado al folk, claro, que de repente medio de trova. Trova, claro, claro. Y das un salto hacia la experimentación de nuevos, sí, sonidos, más electrónicos, más pop. Claro. Es atrevido también lo que hiciste, sí, ¿no? Por supuesto. O sea, yo creo que todo el disco Latir es un viaje completo de historias, de experiencia. Cada canción, hay algunas canciones que fueron hechas hace mucho tiempo y otras que son muy recientes, entonces hay mucha distancia también en la construcción de las letras, en la forma en que escribí, en la forma también en que empecé a direccionar las canciones, que fueran más claras, que fueran al hueso y que te llegaran al corazón, y de ahí viene también el título del disco, de Latir. Y está también disponible el documental de Álvaro, sí, Berríos. Sí. Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo fue también desarrollar un trabajo audiovisual más extenso? ¿Con qué profesionales trabajaste? Ese fue otro regalito de después del disco, que lo liberamos hace poco. Bueno, el documental ya estaba hecho, pero lo trabajé con estudiantes de intercambio que de la Universidad Mayor, que hizo un convenio con Valentín Trujillo, digamos, con el estudio donde trabajo. Ya. Y los muchachos me grabaron el videoclip, a mí me gustó mucho también, lo estrenamos el año pasado. Y mientras estábamos en el proceso de grabación del videoclip, me dicen que hay harto material, que va a quedar harto material, y me dice, como nos íbamos a ver solamente ese tiempo, nosotros compartimos un poco más de un mes con ellos, pero nos vimos un buen tiempo, compartimos harto con los muchachos. Y generamos una cierta amistad que hasta el día de hoy perdura. De hecho, di una entrevista hace poco para México también, a la radio donde trabaja uno de ellos, de la universidad donde trabajan ellos. Bueno, y pasa que me dicen que me ofrecen este documental. También siento que era un riesgo, porque estoy recién empezando, entonces un documental, uno le cree, documentales, no sé, era como por Coldplay, no sé, una cosa así, para la experiencia y todo eso, por los años que... Pero también lo encontraba muy muy interesante también, y yo le dije a los muchachos, no lo alarguen tanto, háganlo breve y que sea una presentación de lo que se está haciendo, que primero sea darle los créditos al Valentín Trujillo, que es el estudio tremendo, que es gratuito total. Y que es un tremendo estudio, que se puede ver ahí en el documental. Que se puede ver, ¿no?, ahí, claro. Está también, digamos, contar un poquito de mi historia y también contar el proceso de grabación, cómo se hace. Y al final era como decirle a los muchachos, o sea, hagámoslo completo, ¿no? Que solamente se enfoque en el artista, sí, sino en lo que lo rodea, porque es finalmente... Para, sí, comprender una experiencia. Para eso sirve este documental, que está buenísimo, que también, sí, lo pueden descubrir nuestros auditores, sí, allí en YouTube. Estoy, sí, en tu Instagram, Álvaro, sí, Berríos Canta, y te veo en varios escenarios. O sea, estuviste, sí, por ejemplo, en San Joaquín con la gente, sí, del colectivo Siboney. Cuéntanos, sí, cómo ha sido también ese tránsito en diferentes espacios. Ha sido bien bonito, porque también es un poquito el legado de lo que me dejó el camino, el haber estado con El Sol y Lluvia, que yo todavía estoy con ellos tocando, o sea, teloneando, generalmente presentando mi música. Entonces, bueno, ahí tuve la oportunidad también de conocer al concejal, al que bueno ahora es concejal, al músico Lulo de Nueva York, Lulo Arias, que también generamos una bonito nexo ahí, una conexión ahí bien linda que me abrió también las puertas. Eso allá fue en San Joaquín, fue también muy bonito, fue muy muy lindo y especial esa presentación. ¿Y estuviste con La Moral Distraída también compartiendo hace algunos meses, no, en Costa Azul? Sí, porque ya cerraron el Costa, claro, se cerró Costa Azul. El otro día supe que cerró el Costa Azul, me dio pena, me acordé de ti. Sí, pues yo partí mi carrera en el Costa Azul, pues hicimos, claro, compartí con los Moral, ya segunda vez que estoy en el escenario de ellos. Bueno, he estado también, no pude estar con los Chancho en Piedra, pero porque me enfermé esa fecha, pero tuve la oportunidad y conocer a varios artistas. Me quedo con un tremendo recuerdo de Costa Azul hasta la última instancia, hasta ahora, sí, de llevarme buenos gratos recuerdos. De hecho, tuve mi último, compartí con un amigo. ¿Te despediste? Me despedí del Costa Azul, pero no como músico, fíjate. Me despedí sentado como empezó todo, digamos. Fue súper lindo cerrar ese ciclo porque era la última vez. Yo sabía que era la última vez. Y nos sentamos atrás, compartimos un trago, qué sé yo, y una buena conversa. Y era el ambiente que se vivía allá. Gran el espacio de musical de allá del norte, musical, de la capital, ¿no? De Quilicura. Claro, musicalmente. Social también. Muchas cosas se generan ahí, pues hay gente que yo creo que hasta parejas se formaron en el Costa Azul, yo creo, no sé. Sí. Y hay hijos que están, claro. Bandas que crecieron en el Costa, o sea, hay que pensar que hoy día, no sé, Santa Feria tocaba hace 10 años atrás ya, los Chorizos Salvajes, los Sonoras 5 Estrellas, etcétera. Villa Cariño, también tuve la oportunidad de tocar con ellos, de telonear obviamente, y también tuve la oportunidad. Y la gente se portó súper lindo también, que eso era también muy interesante, porque la propuesta es diferente. Sí. Siempre tu música se respeta mucho, ¿no? Sí, siempre tú tienes algún temor cuando, no sé, hay un artista de cumbia, por ejemplo, claro, y te toca a ti antes, claro, la gente se engancha al tiro por la calidad que tiene finalmente. Y muchas gracias por ese comentario, Richard. Siento que eso se generaba en el Costa Azul, el respeto por lo que hay, por lo que había. Yo siempre peleé ese espacio y que... yo creo que lo que un poquito lamento del Costa es que no se haya aprovechado por otros músicos, a pesar de que a mí me abrían las puertas, y yo sé que a otros músicos le abrían las puertas, pero había un espacio ahí también para otra música, también para otro género, para mostrar más arte, más de lo que se estaba haciendo, sobre todo en la comuna de Quilicura, que tiene tanto artista y harta, sí, gente, muy hartas personas, chicas, chicos, que están haciendo cosas muy, muy lindas. Y que siempre hay que descubrir, ¿no? Sí, Álvaro, sí, Berríos, sí. Avanzamos en el disco Latir, Las Cuerdas Hacen Balas. ¿Qué trabajo se hizo con esa canción? Aquí vuelvo a mis raíces, po. Vuelvo a mis raíces en una canción que es como una especie de cueca malambo que trae la guitarra eléctrica, que me regresa un poquito a la raíz, por el lado más como de la música de raíz, por decirlo de alguna forma. Los Jaivas están ahí, Santiago No Extremo, puede ser El Sol y Lluvia, están condensados en esta canción que en el fondo es como una especie de historia, de hablar de mi generación, que un poco también quiere, a lo mejor no en la misma medida, hacer este mismo trabajo que se hizo hace tantos años atrás con las guitarras, con las cuerdas. La vamos a escuchar entonces, Álvaro Berríos, sí, con Las Cuerdas Se Hacen Balas. Las cuerdas se hacen balas que brillan en la penumbra, que dibujan en el futuro los gritos de otra camada. Las cuerdas Qué tremenda canción, con mucha personalidad, el estilo que aquí desarrolla Álvaro Berríos en Las cuerdas se hacen balas. Álvaro, me estabas comentando detalles respecto al trabajo que hiciste con las voces. A mí me gustaría destacar la batería, que es fenomenal en esta canción, ¿eh? Nilson Holguín es el baterista, un tremendo baterista de jazz. Tuve la fortuna de trabajar con puros músicos de jazz. Yeah. Y que tuvieron la... Yo creo que, siempre les dije, yo creo que mis canciones tienen un grado de simplicidad que, digo yo, y las engrandecieron de tal manera que quedó así. O sea, yo, este disco no es mío solamente, es un disco de todos. Yo creo que Álvaro Berríos es el nombre nomás, pero es la banda y el equipo técnico que lograron este sonido. Y de verdad, gracias, Richard, por esos comentarios, porque en el fondo... uno dice, chuta, se logró. Sí, se logró con creces el objetivo. Y en ese sentido, conocer también, Álvaro, ¿cómo piensas sacarle el máximo provecho al disco? ¿Estás pensando en sacar algunos sencillos, sacar algún videoclip? Pronto estará en Spotify, me comentabas, ¿no? Primero sí, va a haber un videoclip todavía. No debería decirlo, pero ya tengo la confianza, ya la gente sé que me entiende. No, todavía no he decidido qué single va a ser. Y a lo mejor voy a hacer una campaña para que me digan ya, ¿cuál saco? ¿Qué ya. video hago? No votación. Sé. Claro, votación. Ahora que se puede hacer en redes sociales, de Reír conmigo o Las cuerdas hacen bala. Así que ahí va a depender un poco de varios factores que le digamos, porque también hay que planificar el videoclip, hay que hacer el guión, hay que ver quién va a trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Ya tengo dos videoclips donde siento que también he contado una historia y como que cerrar esa historia con este digamos single sería interesante. Lo otro, en Spotify, gracias al Centro Musical y a CD Baby, que me permitieron gratuitamente ingresar mi trabajo, van a estar las canciones del disco Latir en Spotify, en iTunes, en Deezer. ¿Esta semana ya? Esta semana, creo que el viernes. Ya, ahí vamos a seguir tus redes sociales. Sí, voy a estarlo publicando. Estos días se ha hablado muchísimo esta semana sobre la figura del Lemebel, ya que salió el documental, que ha sido visto por más de 10.000 personas, todo un éxito. Merecido. Y tú dedicaste una canción a Lemebel, Revive conmigo, que la vamos a escuchar a continuación. Cuéntanos qué trabajo se le hizo también a ese tema en el disco. Este es el lado más como de balada pop, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Que quise explorar. O sea, digo, ya llevamos en un viaje que empezó con una canción electrónica, después viene Latir, que es pop, rock, por decirlo de alguna forma, y Las cuerdas hacen balas, donde vuelvo a mis raíces, evolucionando un poco también, porque tiene la eléctrica, tiene chelo, van a escuchar el disco, y viene esta parte donde un poco ya descanso y hago una canción más sentimental, emocional, a la cual le quise entregar también toda esa pasión que creo que necesitaba, que sí. necesitaba. Y Reír conmigo es eso, es una balada muy muy emocional. Yo tuve la oportunidad de cantarla a Lemebel cuando en sus funerales allá en la iglesia de San Ignacio, creo que se llama, sí. la que está en Recoleta. Perdonen si me equivoco, pero. Y claro, se la dediqué a él. Entonces, toma un poco al crearla, meterse al estudio, toma un poco esa sensación que estuvo cuando estuve al lado de su féretro. O sea, trae mucha emoción la canción, y la interpretación. Yo cuando salí de la emoción, bueno, tú me conoces un poco, cuando me bajé del escenario, o sea, salí, me paré y dejé de cantar, mi emoción fue tan grande de haber tenido esta oportunidad, y fue muy fortuito, fue muy así como, oye, ¿querés cantar? Porque andaba con la guitarra. Entonces me dijeron un amigo de las personas que están como organizando, ¿quieres cantar? Ya, 5 minutos. En 5 minutos vuelve, me dice, viejo, afina la guitarra, va a ir a cantar ahora ya. Entonces, agarra todo esa emoción del momento. Entonces, eso es Reír conmigo, también una canción que yo aprecio mucho, que quiero mucho, y que también estos músicos incluyo. No nombraba a Andrea, que se unió hace poquito, que estuvo en los chelos, que hizo un trabajo tan lindo, que también le dio también con esas cuerdas la emoción que necesitaba. Una canción que es muy bonita, a mí me encanta, a mí me gusta en general la música de Álvaro Berríos, pero esta canción tiene una melodía muy muy linda, así es que la escuchamos, Revive conmigo. Thank you. por las calles hoy. No tengo miedo de volver a abrazarte si es muy tarde. Tengo esperanza de que esta niebla pueda disiparse, que las palabras florezcan y que el corazón hoy cante. Faltan 10 minutos para las 5 de la tarde. Qué bonita canción es Revive Conmigo de Álvaro Berríos. Ya esta semana estará disponible en Spotify. También tienes disponible copias físicas para quienes te quieran comprar en los shows, quienes te escriban por el Facebook, por Instagram. Para los que quieran adquirir mi disco, los voy a invitar a... Estoy ahora gestionando la posibilidad de estar en el Café del Cinearte. ¿Ya? Que está ubicado al lado del Cinearte, sí, sí. Alameda, allá. Cuando vayan a ver el documental del MBL, que ahí está el cartel grande, pasan el café. Y voy a gestionar para ir a hacer como entrega del disco. Entonces, pues les voy a avisar a todos, incluso, bueno, si lo quieren, me pueden llamar, se los puedo enviar online también a la gente que sea de regiones, que ya lo he hecho. Así que, pero voy a hacer una reunión donde les voy a entregar el disco, voy a conversar con los seguidores y voy a presentar las canciones del disco Latir, más como Meet and Greet que un concierto mismo. Perfecto. Destacar también el trabajo de arte, de fotografía del disco, que está sí, muy, muy bonito. ¿A quién hay que dar el crédito ahí, Álvaro? Primero a Manrique Foto, @ Manrique Foto, que es Álvaro Manrique, Alvarito que se portó un 7 conmigo. y a Music Paper, que hicieron el arte del disco. Ellos hacen los discos físicos, esto se lo recomiendo para los músicos, a precio muy, es muy barato, de hecho, y un trabajo muy de calidad. Yo de verdad, ellos se portaron un 7 en el diseño, a pesar de que no era el diseño original, pero eso lo arreglamos con la productora y al final decidimos que iba a ser así, y de verdad me sentí muy muy satisfecho con el resultado. Está ideal, cuadra mucho con lo que, yo creo que cuadra mucho con lo que suena también, ¿no? Así es un disco de 5 canciones y lo vamos a escuchar enterito, Álvaro, porque nos despedimos con Canción para Malena. Para Malena. Así es que te agradecemos, Álvaro Ríos, te felicitamos porque hemos visto todo tu proceso y finalmente tienes tu disco profesional, que está bellísimo, con un sonido de primer nivel, y tus canciones sin dudas que ahora con más fuerza quedarán sonando en Radio Nuevo Mundo. Muchísimas gracias, Richard. Nos encontramos más adelante con todas tus buenas noticias que siempre tienes por anunciarnos. Así es que acá te esperamos, Álvaro. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Son las 11 y ya regreso a casa del trabajo. Yo te miro en el silencio. Duermes como un ángel hoy. Beso tu frente pequeña, niña de color azul, de alma pura y ojos claros, porque en ti tienes un sol. Que anhelo hoy. Si reconoces mis ojos, mis caricias y mi voz.